97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Comenzamos una vez más Amateur. Estamos transmitiendo desde Ameca, Estado de México, a través del 97.3 de su FM o www.lavoladora.net. También por ahí nos pueden escuchar para todos aquellos que están lejos de este municipio, allá del otro lado del mundo también, que nos escuchan. Y bueno, pues con mucha información deportiva, la verdad es que han sucedido muchas cosas en torno al fútbol y algunos otros deportes. Así que no se pierdan esta emisión de Amateur. Mi nombre es Ariel Guerrero y vamos a comenzar como comenzamos cada 8 días, con la frase de la semana. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. ¡Ah! Bueno, y la frase de la semana, digamos que la dijo Sergio Pérez, este corredor de Fórmula 1, que dentro de las prácticas del Gran Premio de Italia, él dice: debemos terminar dentro de los 5 y dar la sorpresa. Ojalá podamos terminar en el podio. Esto señaló el corredor mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, después de haber quedado entre los primeros 10 lugares para correr el circuito de Monza ya en Italia. Y es que, bueno, el mexicano tuvo, a su parecer, una muy buena y destacada actuación en las pruebas. Y hoy se corre el Premio de Italia, esperando que al mexicano le vaya bien. Y bueno, esto también ha tenido que ver porque se anunció en la semana que México aparece en una de las fechas del precalendario de Fórmula 1. O sea, el precalendario quiere decir que todavía no es un hecho, pero que sin embargo están considerando que México sea parte del próximo año en la Fórmula 1. Actualmente se corren, si no estoy mal, 19 fechas. Los pilotos que corren habían pedido que no se corrieran más de 20 fechas. Entonces ahorita en este precalendario que tiene Fórmula 1 hay 21 fechas. Seguramente tendrán que quitar algunos países y acomodar a otros. Y bueno, entre ellos está México. Y tendrán que también echarle una manita de gato al Autódromo Hermanos Rodríguez, que es donde se correría la fecha de Fórmula 1. Anteriormente ya se corrieron este premio de México en la Fórmula 1, en los años 70 y en los años 80, parte de los 90, donde corría Alan Prost, Ayrton Senna da Silva, y bueno, siempre hubo, digamos que la queja por parte de los pilotos de que hay una parte del circuito donde está como onduladito. Entonces, digamos que son como vibradores, ¿no? Y entonces eso hacía que el carro tuviera un despegue del piso, que eso es bastante peligroso para la velocidad en la que corren. Entonces tendrán ahí que pues echarle una manita de gato al autódromo. Y pues si algún bachecito por ahí, taparlo como lo suelen hacer aquí en las carreteras de nuestro país, para que puedan correr. Pero yo creo que más bien tendrán que hacer un reencarpetamiento, como se dice, a la pista del autódromo para que puedan correr. Bueno, y a causa de esto, esperando que llegue la Fórmula 1 aquí en México el próximo año, y pues vayan ahorrando su lanita, porque es un evento, no es nada barato. Sobre todo, y lo más importante, digamos, de este espectáculo, es estar cerca cuando llegan los carros a los pits. Y esa es, pues, la parte más cara de la Fórmula 1. Quizá por allá en alguna curva dentro del circuito puedas comprarte un boletito y cada, no sé, a lo mejor cada 2 minutos o cada 3 minutos ver pasar los carros hechos la mocha y y nada más verlos pasar así de ¡tum, tum, tum! Entonces, pues vayan ahorrando su lanita si quieren ver este espectáculo para el próximo año. Claro está, y como se los digo, primero tendrán que hacer algunos ajustes al autódromo, que la misma Fórmula 1 le pide los circuitos que tengan para que se pueda correr el próximo año aquí en México este premio. Y bueno, ahí hay manos, ahí, claro, empresarios que le han invertido lana para que esto llegue aquí a México. Entonces ellos mismos tendrán que invertir para que se pueda lograr esto. Y esperando que, hablando del presente, esperando que Checo Pérez en este Premio de Italia pues le vaya bien. Por lo menos ya quedó en los primeros lugares para la pole position. Entonces esperemos que le vaya bien. Bueno, les vamos a recordar, ya llegó por aquí mi amigo y compañero Eladio Domínguez. Eladio, ¿te gusta el tequila? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ariel. Un poquito tarde llegando, vengo desde la ciudad de Puebla, entonces un poquito de... Allá donde se da el tubérculo. Así es, a los que sean fan de este interesante dulce, pues ya saben, allá les puedo conseguir uno. sí, me gusta el tequila, Ariel, ¿cómo no? Ah, sí, y pues más para este mes, ¿no? Y luego con el frito que está haciendo, está bueno. Pues fíjate que en Hacienda de Panoaya va a haber un festival y fiesta del tequila. 14, y del mezcal. Y del mezcal. Ahí sí, para que veas, soy más fan todavía. Fíjate, del mezcal y tequilas artesanales, 31 de agosto, 1, 7 y 8 de septiembre, o sea, este fin de semana. Así es. Y la fiesta del tequila será el 14, 15 y 16 de septiembre. Habrá música en vivo, mariachi, mucha comida mexicana, más de 100 tequilas y mezcales para degustar. A ti que te gusta, pues sí sales ebrio de ahí, ¿no? Sí, seguro, con 100 mezcales diferentes, yo creo que 100 traguitos, pues yo... Sí, ya. Nada más me voy dando de vueltas y llego a mi casa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, para quien quiera ir a este Festival del Tequila y de la Fiesta Patria aquí en Hacienda de Panoaya, tenemos unos pases de regalo. Al 97-852-52, quien se quiera comunicar, pues ya se lleva su pase de regalo para que vaya a echarse unos drinks de tequila y de mezcal. Que el mezcal muy bien acompañado con un gusanito. Así es, ¿no? Pues un buen mezcal tiene que ser con también con su naranja por ahí. Sí, tequila y la sal del gusano. Sí. Uy, y el tequila también lo puedes mezclar por ahí con algunos le dicen el charro negro con coca. Algunos otros lo mezclan con refresco de toronja. De toronja y un poquito de hielo y sal. De hielo y sal, sí. Me acuerdo cuando anduve por allá en la mera ciudad del tequila, en Tequila, Jalisco. Nos comentaban que pues es generalmente tomártelo derechito, sí, ¿no? Claro. Como marcan los cánones del buen beber del tequila. Pero que sí, prepararlo con un poquito de refresco de toronja. Hielos y sal y va para adentro. Sí. Muy refrescante. Y muchas formas de poder degustar un tequila. Pero sí, como dices, es pues derecho, ¿no? Sí, claro, sí. Quizá sí. Con echarte que termines bien chueco después, sí, ¿verdad? Que andes chueco, sí. Pero va a estar bueno. Ahí está la información. Bueno, vamos a poner una canción. Esta semana cumplió años uno de los integrantes de Pink Floyd, Roger Waters. Ajá. Muchos Waters. Años se dijo que era el cerebro de esta banda inglesa. Pues yo puedo decir que sí y que no. O sea, como quien dice, quién sabe, ¿no? Bueno, vamos con una rola de Pink Floyd. Claro, está del maestro Roger Waters. Ah, Mateo. The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. Noventa y 7.3, La Voladora Radio. tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1, hacemos la radio. Son las 11 y 18 minutos. El petróleo es nuestro. El sol es nuestro. Y no tenemos por qué regalar nuestro patrimonio nacional en beneficio de unos cuantos. Con la reforma energética del gobierno de la República no solo se entregará el petróleo y la energía eléctrica, sino también nuestra independencia económica en beneficio de las transnacionales. Que no te engañen. Reforma energética. Toda la energía para vender a México. Gobierno de la oligarquía. 97.3. La Voladora Radio. FM. La Voladora. 1 a 1, hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado a Pink Floyd con una de las tantas versiones que tienen de esta canción. Bueno, más bien son partes, ¿no? Diferentes partes de Another Brick in the Wall. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, esta es la parte 2. Es, digamos, que fue de las... el hit que salió de ese álbum conceptual llamado The Wall. Que fue obra prácticamente y toda la idea de Roger Waters, entonces... Uh-huh. Que, y después surgieron los problemas con David Gilmour. Sí, con David Gilmour, básicamente después de que cuando quisieron montar la gira que hicieron para promocionar el The Wall, pues por ahí de repente casi no se veían porque los tapaba el muro. Sí, era un muro que iban construyendo, ¿no? Ajá, lo y al final lo tiraban. Lo tapaban y entonces sus compañeros le decían que por qué pues tenían que estar tapados, ¿no? Pues si la gente los iba a ver. Entonces Roger Waters empezó a decir, no, pero pues es que sí tiene que ser todo este show. Y pues ya, años después se mandaron a la goma. Y pues bueno, una carrera muy fructífera de Roger Waters como solista. Y David Gilmour pues siguió también con Pink Floyd un buen rato. Sí, después ya de las demandas, todo este rollo, se quedó con el nombre de Pink Floyd. Uh-huh. Y pues ya sacaron sacaron discos. El último que sacó Pink Floyd fue el Division Bell de 1994. Y de ahí, pues ya se desintegraron. Ya, después, Rick Wright, pues, falleció. Uh-huh. No tiene mucho, hace como 2 años de cáncer. Y, pues, bueno, por ahí ahora siguen dando de qué hablar estos. Sí, de repente hombres. Se tocan a juntar estos ya, ruquillos. Ya de 70 y tantos ya años. Contemporáneos. Bueno, pues, vamos a darle información de local a Mateo. La Mateo siempre va primero. Así es, la Mateo siempre va primero. Y fíjate que tengo que darte una noticia: que en la unidad deportiva de Amecameca, uh-huh, pues últimamente ha tenido algunos cambios. Para bien, ¿no? Para bien del deporte aquí en Ameca. Pero ahora se está construyendo, se inició ya la obra de un museo de arte, cultura y no sé qué más. Entonces, pero el rollo es, o sea, un museo en la unidad deportiva. Un museo, pues mira, yo creo que sí puede ser una buena idea en el aspecto de que pues mucha gente va a hacer deporte y esto, entonces por ahí les puede llamar la atención ir a ir un ratito a darse una vuelta al museo, porque tal vez fue pensado que si lo ponían en algún otro sitio, pues no iba a tener tanta afluencia de gente, ¿no? Entonces, pues, empezando por nosotros, tenemos que ir a verlo, ¿no? Sí, ese es un plan, si no me equivoco, creo que es del Estado de México, en los diferentes municipios que hay en la zona. Por ejemplo, en el caso de Ozumba, se va a hacer también un museo. Esto lo van a hacer en la zona de las cantinas, o sea, van a quitar las cantinas y van a hacer ahí el museo, que muy buena idea, ¿no? El museo de la cantina. El museo de la cantina. El museo de Tlalmanalco lo van a venir a hacer aquí en San Antonio. Ajá. Entonces, ¿en San Antonio o Santo Tomás? No, San Antonio. Ahí lo van a hacer. Okay. Y es que años atrás se han encontrado ahí algunas piezas arqueológicas. Uh-huh. Y el de Ameca lo vienen a hacer aquí en la unidad deportiva. Yo, a mi parecer, pues no le veo chiste hacer un museo dentro de la unidad deportiva. Primero porque ya estás quitando un campo de fútbol, ¿no? Para hacer ejercicio. Primero. En segunda, pues yo creo que lo pudiste haber mandado a un lugar más céntrico, ¿no? Donde la gente, el turismo pueda llegar Eso sí, ¿no? Sí. En ese aspecto sí tienes razón, porque si bien lo que queremos es que otra vez regrese el turismo que teníamos antes, cuando ya lo hemos platicado en otras emisiones, en las cuestiones de cuando venían aquí al volcán y a dar la vuelta a conocer el centro, realmente ya no tenemos tantos atractivos como antes, ¿no? Entonces, pues sí, va a estar escondido. Sí, va a estar en la unidad deportiva. Como bien dices, sí puede ser para la gente que... solamente que empiecen a hacer visitas guiadas de escuelas y todo esto. Así es. Pero sí, en ese aspecto donde anteriormente... ¿O todavía sigue ahí la Casa de la Cultura a un lado de la iglesia? Sí, ahí sigue la Casa de la Cultura. Hay oficinas y no sé qué más hay. Pues pero... yo creo que sí debería de hacerse un apartado. Ahora, pues no sé si también está pensado la infraestructura que se está tratando de invertir aquí. Ojalá no quede también como un elefante blanco, te voy a decir. Pues sí, es que ese es el problema, ¿no? Van a decir que es un museo, lo que tú quieras, y van a tener, no sé, 3-4 cosas, y después va a quedar ahí para la posteridad y para que se llene todo de telarañas y de arañas. Sí, eso, va a ser el Museo de la Araña. Y el problema de esto es que poco a poco le han ido quitando terreno a la unidad deportiva. Ese terreno se compró exclusivamente para hacer una unidad deportiva. Después se hicieron algunos campos, unos canchas de básquetbol. Y después algún presidente por ahí dijo, bueno, pues vamos a poner a los bomberos. Ajá. Pusieron a los bomberos Protección Civil. Los cuales no tenían agua. Así es. Y después otro presidente llegó y dijo, pues ¿saben qué? Vamos a poner a los de ASA aquí, que es los de agua. Ajá, los de agua. Ahí también los pusieron. Y le fueron quitando más terreno a lo que era parte de la unidad. Y después otro presidente dijo, pues vamos a poner un corralón. Y le quitaron más terreno. Hay un corralón ahí. Ahí está el corralón del municipio. Entonces, le han ido quitando y ahora a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner, pues vamos a poner un museo de arte natural o algo así es. Ajá. Y pues ya le quitaron una cuarta parte de lo que es el terreno. Por ahí se viene un proyecto de hacer una alberca. El problema es ahora dónde la van a hacer, ¿no? Porque ya no hay espacio. En el de agua y saneamiento. El de agua y saneamiento y los bomberos. Y bueno, pues es parte de las ideas que se les ocurren a la gente que sí, mira, gobierna. Yo creo que pues ya están ocupando sus terrenos que... Pero se me hace que está creciendo sin ton ni son ahí porque, bueno, si están ocupando los espacios precisamente pensando en el deporte y, bueno, se puede... A mí me parece que se puede ligar con la cultura y empezar a hacerlo como un lugar deportivo y cultural. Uh-huh. Y aparte, pues, está al lado del Sacromonte, que también le da una vista bastante bonita. La cuestión es que si están poniendo ahí ahora oficinas que son ya de servicio público para el municipio, en el caso de agua y saneamiento, y también los bomberos, cuestiones así que pues yo creo que van a romper un esquema de lo que se está buscando, sí, ¿no? Aparte, el corralón al lado del museo pues no se ve nada padre. No, pues nada bonito. Pero bueno, esperemos no tener la razón, estar equivocados y esperemos que las decisiones que tomen nuestros gobernantes sean las mejores. Bueno, vamos a dar el rol de juegos del fútbol en la unidad del estadio de Ayapango a las 10 de la mañana en San Martín contra el Tlaltehuacán, a las 12 Águilas contra Santos B, a las 2 Palmas Ayapango contra Deportivo Panoaya y a las 4 Monarcas contra Independiente. En el estadio de San Juan, a las 10 Camerún contra Real Popo, a las 12 Unión San Juan contra Palma San Juan y a las 2 el Chanfle contra Pumas San Pedro. En el estadio de Amecameca, a las 8 de la mañana el Atlántico B contra el Galaxy, 9:40 Valladolid contra Pumas, 11:20 Allende Ixtapopo Oro, a las 2 Atlético Bilbao contra Veracruz. En Chalma, a las 10 de la mañana de Pumas Chalma contra Aztlán. Y en el IMSS, el Juventus se enfrenta contra Pumas Ameca a las 8, a las 9:40 Intercontinental contra Juventus y a las 11:20 Jicotencal contra la Estrella Roja. Es parte de la actividad deportiva aquí en Ameca, lo que se refiere en el fútbol regional, que se juega la segunda fecha. después de que el equipo de Quinta Real fue por 15ª vez campeón aquí en Amecameca. Consecutiva. Nadie les gana, ¿verdad? Nadie les gana. No. Y bueno, también por ahí se dice que ya salió un desplegado que van a armar un equipo de tercera división. No podemos hablar nada al respecto porque no tenemos información precisa. Segura y precisa sobre eso. Pero bueno, trataremos de invitar a la gente que está en este proyecto para que nos platique un poco de qué es lo que van a hacer y si realmente existe la seriedad para hacer este proyecto, porque aquí en Amecameca ha habido gente que ha traído proyectos de tercera y segunda división que duran 6 meses o máximo 1 año y se van y aparte dejan embargados a todo mundo. Bueno, vamos a oír una rola. Otro que cumplió años esta semana fue otro inglés. Así es. Y era pues, vocalista de una banda también legendaria, ¿no, Eladio? Así es, The Queen, como no, una banda que en los últimos años también ha vuelto a tener una efervescencia muy fuerte en el aspecto de que, bueno, se han cobreado muchas versiones de sus canciones ahora para estas series, por ejemplo, para todos los que son fan de esa serie de Glee, ¿no? Por ahí que les cobreaban y para otras cuestiones. Entonces, hubiese cumplido 67 años Freddie Mercury, que tristemente falleció en 1991 por causas de contagio de VIH. Y bueno, nada más alcanzó a hacer la canción para los Juegos de Barcelona, que iban a ser un año después, en Barcelona 92. Y bueno, pues le recordamos con mucho cariño a Freddie Mercury con esta... Así es. Bella, bellísima canción, como él quería y decía que la ópera tiene que llegar al pueblo. Así es. Y así llegó. A Mateo. Feliz cumple. Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've come. Of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango?

y nos van a contestar en el transcurso de la semana. Dentro de 8 días otras 2 preguntas y quien se quiera llevar el balón pues tendrá que responderlas bastante bien. Dentro de 8 días tienen que responder las 2 de hoy y las 2 del próximo fin de semana. Sí, de hecho les recordamos aquí las redes sociales para que nos busquen. En Facebook nos pueden buscar como Amateur Radio FM Amecameca. Tenemos de imagen, de perfil, un baloncito tele, que es el que ya nos tienen identificados los que ya le han dado me gusta. Y pues bueno, ahí pueden ver el balón que Ariel les dice que es un F50, muy bonito, de Adidas, color rojo. Está muy bonito, ¿eh? Si no le atienen, yo creo que sí me lo ando llevando a mi casa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con las noticias nacionales e internacionales. Díganle igual, nacional o internacional. Y bueno, pues mucho que hablar de lo nacional e internacional, sobre todo en el fútbol, y pues como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes. Y la primera parte pues sucedió ayer en el Estadio Azteca con la derrota del equipo mexicano 2-1 ante su similar de Honduras. Qué decepción del equipo mexicano. ¿Ya se veía venir el adiós o no? Pues es lo que estábamos comentando fuera del aire. Era inevitable que tocáramos ese tema hasta llegar a nuestra sección de nacional e internacional. Y pues mira, yo después de todo lo que se había comentado en cuestión de la destitución del Chepo, que ya se confirmó horas después del partido, para ser exactos como a las 3 de la mañana, coincidió que andaba por ahí en las redes sociales, en Twitter, y vi la noticia en el Universal que ya lo destituyeron, que ahorita va a quedar de interino Luis Fernando Tena, junto con su equipo, que ahorita no van a ver ese tipo de cambios. Pues yo creo que sería lo más sano, porque si cambias de porrazo tan drástico, por sí están ahorita sí, no me imagino cómo andarán también el vestuario y todo anímicamente, pues está y se todo... se veía ayer en las entrevistas que les hicieron en diferentes canales deportivos, pues la verdad es que los jugadores se veían pues choqueados, ¿no? Sí. Es que ¿dónde metes la cara después de tremendo que, de osazo, que ¿no? la misma de... gente, las mismas televisoras te hacen invencible en el Estadio Azteca? Ajá, y de que repente... venga Honduras, o sea, ni siquiera Honduras, un equipo claro, sí, de primer mundo, sí, ¿no? ¿no? Honduras, y venga y te gane 2-1. Y ahora, bueno, también se prenden los focos rojos porque se están metiendo en una situación muy difícil para la posible calificación al Mundial. Sí, así es. Ayer tuvo suerte México de que Panamá y Jamaica empataran allá en Panamá 0-0, y eso hizo que Panamá no sumara puntos, que hubiera hecho que ahorita la selección mexicana estuviera descalificada del Mundial, ni siquiera a zona de repechaje iría, ¿no? Imagínate. Ahorita está en zona de repechaje, tendría que ir a jugar a Oceanía el boleto al Mundial, y esperando que el próximo martes jueguen contra Estados Unidos, se saque por lo menos un empate. Un empate. Y si pierde, y por ahí Panamá gana su partido, pues casi casi adiós al Mundial, porque el último juego es contra Panamá. Ajá. Es aquí en el Estadio Azteca, pero ya podría ser prácticamente calificados los panameños. La cuestión aquí también es que pues nunca se ha, al único Mundial que se ha faltado ha sido el de Italia 90. Por los cachirules. Por los cachirules. Y en España 82, ¿no? Me parece que sí. También fueron descalificados. Sí, sí, en España 82, o sea, no fueron. Esta sería la segunda vez si llega a suceder esto. Sí, sí, sí. Y lo triste de todo es que pues va a ser en un país como Brasil el Mundial, en el cual, bueno, va a ser un Mundial latino, en el cual pues el apoyo que se podría tener de la gente de México, que de hecho estaba escuchando en Ibero 99, por ahí lo saludamos. Sí, sí. Estaban haciendo mención sobre la venta de los boletos para que ya salieron para el Mundial. Bueno, ya desde hace un año por ahí ya se pueden ir apartando. Muy caros, ¿no? Muy caros, sin embargo, la cuestión es que generalmente siempre había buena venta para los mexicanos. O sea, se apartaban muchos boletos porque los mexicanos compraban muchos boletos. Uh-huh. Y que ahorita no, precisamente por el fenómeno que se está dando de la situación tan difícil que está atravesando la selección, que no se confía incluso en que puedan ir al Mundial, y que no estaba la venta tan fuerte como en otras, que antes se pasaba de pechito las eliminatorias. Incluso por ahí ya pedíamos, ¿no?, que nos mandaran a la Conmebol para sí, estarnos sí, sí, recuerdo. Eliminando con Argentina, con Uruguay, con Chile, Paraguay, todas estas selecciones sudamericanas que marcan, ¿no?, toda siempre la fortaleza del fútbol en América. Y bueno, nosotros ya nos sentíamos casi de que éramos... Sí, es raro porque ese fenómeno, porque dices que nos manden con selecciones de más nivel, ¿no? Estamos en una zona que no tiene nivel, pero lo peor de todo es que vamos a ir a una zona que está de peor nivel que la que estamos, si es que vamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pedirle al Santo Niño de Atocha que nos ilumine para que vayan a... Y que en Estados Unidos pues salgan con la pólvora mojada, ¿no? Los gringos allá que... Pues no sé, va a ser un partido muy difícil. Ya hace mucho que también ya se nos quitó el... Le decían por ahí, ¿no?, el mote de el gigante de la CONCACAF a México, ¿no? Y desde que Estados Unidos nos empezó a pegar también, de empezarnos a ganar... Sí. Entonces... es que Estados Unidos también ha trabajado muy bien esta parte. Aunque es un deporte, digamos, que está como en cuarto lugar... debajo del americano, del básquetbol, del béisbol. Ajá. Han estado también subiendo poco a poco su nivel, su liga, su afición. Sí, que curiosamente allá tiene más seguidores las mujeres. Las mujeres... Sí, es que aparte son, el soccer, son potencia mundial en fútbol femenil. Es buen taco de ojo ver a las... Sí, sí, bastante. Hay unas muy guapas ahí en el mundial femenil que acaba de pasar. No, fue la Eurocopa, ¿qué fue? Sí, la Eurocopa. La Eurofem. Esas suecas o noruegas. Las alemanas. Escandinavas. Qué buen taco de juego. Bueno, sí, ya me desvié del tema, pero es para minorar el trancazo. El, ¿no?, trancazo de tuvimos ayer. Tuvimos una llamada por aquí, Ariel. ¿Qué nos comentan? Sí, ya se llevaron su boleto para Panoaya, Aurelio Guerrero. ¿Será pariente? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está. Puede venir a recoger su boleto aquí a las instalaciones. San Francisco número 70, con una copia de su identificación. Y pues para que se vaya a echar unos tequilas y olvidar la decepción de ayer en la noche. ¿Las penas con mezcal son buenas? Sí, fíjate que muchos medios ya tenían pensado, porque pues así suelen ser esta parte del fútbol, que el mejor sustituto para el Chepo era Tena, uh-huh, por lo que había hecho en las Olimpiadas, lo que había logrado, ¿no? Yo creo que sí. Más ahorita que no puedes cambiar de director técnico tan radicalmente. Yo creo que después del partido contra Estados Unidos verán qué decisión van a tomar. Es crucial. Si pierde, pues ya vayan pensando para el próximo mundial. ¿Dónde? En Qatar. No sé dónde va a ser. y si gana, pues yo creo que lo mejor sería que siguieran con Tena hasta que termine la eliminatoria. Y a lo mejor por ahí, pues, traer a Vucetich, que estaría bastante sí, padre. Sí, ya sería... O que lo lleven igual con Tena. Que le den chance, ¿no? A Buce, yo creo que ya... Y muchos pensaban que Tena iba a decir que no, porque pues era parte de... O se lo llevó el Chepo, ¿no? Uh-huh. Y así como, pues, ¿cómo voy a quedar en el lugar de mi patrón? Si pues que sí, me llamó. Pero pues él, yo creo que ya también tiene tablas, ¿no? Sí, yo creo que ya sí. Puede... Y pues bueno, y ahora traer, también los jugadores, ¿no? Sí, o sea, exacto. Estamos hablando mucho del técnico, pero... Pues si te pones a analizar la situación de los jugadores, yo ayer no pude ver el partido, afortunadamente, estaba en clases, pero bueno, por lo que me comentas, errores muy terribles, ¿no? Por sí, ahí. Empezaron jugando bien, la selección mexicana empezó jugando bien los primeros 20, 25 minutos, de hecho el primer gol cae a los 5 minutos y se veían revolucionados, ¿no? Parecía que era otro México a los que habíamos visto uh-huh. en la misma eliminatoria. Pero después poco a poco se fueron desinflando. Comienza ¿No el segundo tiempo. ¿Creado confianza a partir del gol? Yo creo que sí, yo creo que fue la confianza. Se hace un cambio, por ahí sale el Chaco, entra este muchacho que juega en el Valencia, Guardado. Y realmente no hizo diferencia, ¿eh? Se veía más lo que estaba haciendo el Chaco que el mismo Guardado. ¿Jugó el Chícharo? Jugó el Chícharo, después sacan a Torrado, ya cuando se ven abajo en el marcador, saca un contención, mete un delantero. Pero pues la misma, o sea, no había llegada. No hay quien le dé balón. Sí, no, la verdad es que bastante, bastante mal. El defensa de este Diego Reyes, que ahora está en Europa, se vio fuera de ritmo. En el segundo gol se lo llevan de piernas feamente. El Maza por ahí también, ¿no? El Maza ni jugó, ese cuate ya ni deberían de jugar. Ya ni deben de convocar. De convocarlo, ¿no? Sí. O sea, ya hay gente en la selección que ya no debe de estar. Ojalá, y ahora que no está el Chepo, pues venga Carlos Vela, venga el hermano de este de Los Santos, que es contención. Claro. Y que pueda ayudar más que otros jugadores. Oye, el gol que metió apenas Carlos Vela, ¿no? Sí, está golazo. Está metiéndole, la verdad, ya lo había dicho por ahí Cuauhtémoc Blanco. Lo entrevistaron no hace mucho en la última partido también que tuvieron antes de esta derrota.

Regresamos a Amateur Radio, seguimos aquí platicando esta situación de la decepción mexicana que fue el triturado. Triturado, es correcto. Bueno, le mandamos un saludo a Pepe Toño que nos está sintonizando, seguro está trapeando, lavando los trastes. Sí, seguramente. Y lavando el piso, su mujer atrás de él con un látigo. Sí, también. Limpia maldito. Parte de su juego que se ponen ahí. Ahí ya los o ha de estar bueno, limpiando saludos, el tinaco. O ha de estar limpiando el tinaco que luego, que creo que ya no pudo limpiar. Sí. Señora, mamá de Pepe Toño, aprovechese de hoy. Y les mandamos muchos saludos a Leo también. Quiero mandar también una felicitación a mi ahijado, a Albertito, que hoy es su cumpleaños. De hecho, ahorita han de estar ahí en la fiestecita. Ahorita llego a partir la piñata. Eso es todo. A sacar el relleno a la piñata. Bueno, 97-852-52. Apunten el teléfono y apunten las siguientes preguntas que vamos a soltar momento para que se lleven el balón, cortesía de Street Sport, esta tienda de deportes ubicada aquí en Avenida Miguel Hidalgo, ahí por la Y. Y va, la primera pregunta es, ¿cuál es el equipo uruguayo más exitoso en la Copa Libertadores? Apúntenla, esta nos tienen que responder dentro de 8 días, no es necesario que nos la respondan hoy, la repito. ¿Cuál es el equipo uruguayo más exitoso en la Copa Libertadores? Y la segunda pregunta es, ¿qué jugador mexicano jugó con el Tenerife, el Sevilla y el Santander de España? ¿Qué jugador mexicano jugó con el Tenerife, el Sevilla y el Santander de España? Van a tener toda una semana para googlear las preguntas y darle y contestarlas y después se puede estar pateando su baloncito. Ya dentro de 8 días soltamos otro par de preguntas y ya nos dirán las 4 respuestas para que se lleven este balón cortesía de Street Sports, que tiene algunas promociones que vamos a estar posteando por Facebook. Bueno, siguiendo con el ámbito deportivo pambolero aquí de México, esta semana que pasó, pues cesaron a 3 directores técnicos. Están cayendo cabezas como si fuera. Sí, cayó la más grandota que fue la del Chepo. Así es. Salió Antonio Torres Servín después de la goleada, derrota y humillación a Pumas que nos dio el América allá en CU. Antonio Torres Servín se va. Y el colmo de los colmos es que contratan a Trejo, Dios mío. Sale de Guatemala y Guatepeor, ¿no? Sí, no, yo creo que los Pumas, primero habían dicho que iba a entrar David Patiño, que estaba en la sub-20 de Pumas. Pues no se escuchaba mal, ¿no? Gente de la cantera. Uh-huh, sí. Pero después a Trejo, que en los últimos equipos con los que he estado, lo han corrido por maleta. Sí, sí, por maleta, sí, no. Y entonces, pues yo creo que mala decisión otra vez de la directiva. Es una tristeza lo que está pasando ahí. Igual que con Chivas, que más adelante vamos a platicar del tema, ya que está tocará, de risa. Ya les tocará. Y bueno, ¿qué decir? Vamos a ver qué pasa, porque hoy Pumas se enfrenta con Pachuca, quien también estrenó director técnico, uh-huh. pero pues no les hicieron tan mal, contratan a Ojitos Mesa, sí. que ya jugó, que ya estuvo con el Pachuca, los hizo campeones de la Copa, esta Copa por ahí. Sí, Americana, sí. sí, ahorita les decimos, fue campeones con ellos también y que traía muy buen equipo, entonces ya conoce el plantel, conoce la institución, yo creo que el Pachuca hizo una buena inversión uh-huh. ahí con el Ojitos. Y el Atlante, que si Pumas está mal, el Atlante está peor. Sí, porque ni afición tiene aparte el Atlante. Sí, ni tiene afición, no va gente a su estadio, no han ganado en este torneo y contratan a un uruguayo que, bueno, a nivel aquí en México pues no es conocido. Sin embargo, allá es paraguayo, perdón, en Paraguay ya ha sido campeón un par de veces. Entonces parece que trae pues por lo buenas menos ideas ideas y buena intención. Buen ridículum, digo currículum. Sí, entonces quién sabe cómo les vaya a ir este fin de semana a estos equipos. Y ahorita les vamos a decir cómo va a estar los partidos este fin de semana en la Liga Muy X. Pero lo que sí está de risa, o sea, sí, de risa, en serio, de risa, lo que hizo Vergara y este jugador llamado Moped Fabián. ¿Es Fabián? Fabián. El novio de Pepe Toño. Novio de Pepe Toño. Que sacan y dan un comunicado que están tristes y desconsolados por lo que ha pasado con el Guadalajara. ¿Marco Fabián? Los dos. Primero salió Jorge Vergara diciendo que todo lo que ha pasado en el Guadalajara es su culpa. Que por favor la afición lo perdone y que va a tratar de llevar las cosas bien. Sí. Uh-huh. Y al siguiente día sale Marco Fabián igual, uh-huh. Con el moco escurriendo y las lágrimas a flor de piel, diciendo que no volver a equivocarse, que fue un error lo que hizo cuando se iba a ir a Qatar, que se le ha pasado en la fiesta, que ha tenido malas influencias en su vida y que le duele cuando le abuchean, que lo desconcentran, que por favor ya no lo abuchean. Sí, claro, que lo desconcentran cuando está platicando con las chicas sí, en la sí, banca, sí. ¿no? Entonces, pues de risa lo que pasó, sí, porque sí, aparte de todo ni siquiera es algo que le salga del corazón, sino que yo creo que el departamento de mercadotecnia de Jorge Vergara les hizo un speech y ya lo leyeron. Así y es. Ni siquiera le salió del les corazón. Les han de haber puesto cebolla antes de salir para que se vieran todavía más dramáticos, ¿no? Sí, muy muy mal lo que está pasando en Guadalajara. Si los Pumas de la Universidad y el Atlante están mal, el Guadalajara está peor, porque aparte de todo ya está en zona de descenso, entonces... ¿Quién, las Chivas? Las Chivas. Y entonces esperemos que... Pues no nada más salgan a dar discursitos banales y sin sentido y ojalá se puedan a trabajar porque y que jueguen fútbol. Sí, porque es un equipo de mucha tradición, es un equipo que vale mucho, no nada más en lo económico, sino a nivel nacional. Y aparte es el equipo que vende más playeras a nivel mundial mexicano, o sea, después del Real Madrid, el Manchester, el Milan, está ahí las Chivas, vende muchísimas playeras, es un negocio, sí. Pero pues también esa misma afición pues le pide resultados a sí, pues ni ganas te dan de poner una playera de un equipo que no gana nada. Sí, no, da pena. Y bueno, para los partidos de este sábado, el América, que está imparable con el Piojo Herrera, se enfrenta al Monterrey, los Tigres a unas Chivas desangeladas, esperando que Moped Fabián haga algo en la cancha. No saque las lágrimas. Sí, que no saque sus lágrimas de Beto. Pachuca se enfrenta contra Pumas. Atlante al Morelia, que el Morelia también está jugando bastante bien, igual que León va contra Jaguares. Atlas se enfrenta contra Santos, los Xolos al Veracruz y el equipo de Toluca mañana contra una máquina del Cruz Azul, que por cierto hace 8 días perdió allá en Ciudad Cooperativa contra el equipo de Querétaro. Mañana se enfrenta el Toluca allá en la Bombonera. Y también están las eliminatorias mundialistas en otros países, en otras partes del mundo. Por ahí España le ganó a Finlandia 2-0, e Italia le gana 1-0 a Bulgaria, Alemania arrasa 3-0 contra Austria, y pues parte de los resultados en Europa. Pues España va caminando hacia el Mundial, ¿no? Sí, pues va tranquilo. Vamos a ir un cortecito, ahorita regresamos a seguir platicando aquí en Amateur. Venga. De todo esto que pasa en lo internacional.

97.3, La Voladora Radio. Pero ya estamos de regreso aquí en Amateur 97.8-5252 para quien quiera comunicarse con nosotros, mandar saludos, sugerencias, comentarios o lo que usted guste. Llévelo. Bueno, Avelop, brindando armonía familiar al cuidado del medio ambiente, te ofrece una amplia gama de productos hechos a base de plásticos a precios bastante accesibles. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues hacen lavaderos con y sin pileta, casitas para perros, tina ovalada, bote con tapa, contenedor de basura, tipes de gallo, mezclera, lámina de plástico tipo teja y asbesto y letrinas ecológicas. Oh, yo pensé que ahí decía mezcalera. Mezcalera, no, pero dice no. Mezclera. Ajá. Y bueno, para mayores informes puedes visitar sus instalaciones en Cerrada de Cruz Verde número 44 o en su página www.avelop.mx o en su caso a los teléfonos 978-1948 y al 978-9753. Es parte de lo que hace Avelop. Aquí es una empresa pues, que también está dedicada en el deporte, y por cierto ellos donaron unos botes que ya se instalaron en la unidad deportiva de Amecameca para que la gente deposite ahí su basura. Entonces ahí también posteamos la foto de y estos botes que donó la empresa Avelop. Y úsenlos, por favor, ¿no? Sí, no, úsenlos. Vean, no saquen fotos con ellos porque es para que tienen su basurita. Sí. Es muy feo dejarla tirada en la calle. Así es, así es. Y bueno, Estamos en lo... Seguimos con las noticias aquí, nacionales e internacionales. Ya, como lo había comentado al principio del programa, pues se anunció que la Fórmula 1 puede llegar aquí a México. Uh-huh. Obviamente se tienen que hacer algunos detalles por ahí, pero estaría padre, ¿no? Que viniera. Sí, pues ya tiene tiempo que no tenemos competición de Fórmula 1 aquí. De hecho, el autódromo Hermano Rodríguez le da nombre precisamente por estos hermanos Rodríguez que compitieron en Fórmula 1. Y bueno, yo creo que aquí no se ha tenido Fórmula 1 desde ¿qué? ¿De los 80s, 90s? Sí, finales de los... principios de los 90s, finales de los 80s, sí. Todavía creo que le tocó cuando Adrián Fernández vino a correr, pero no fue Fórmula 1, era el Indy, la Indy, ¿no? IndyCar. La Indy, cierto. Uh-huh. Pero sí, creo que sí estuvo Ayrton Senna todavía por ahí principios del en el 92, 93. Sí, con Senna vino Alan Prost también. Y corrió. Era un circuito el autódromo que sí les gustaba mucho a los pilotos que venían a correr por el peraltaje que tiene, las curvas, el trazo que tiene. En general, pues está bastante buena la pista, ¿no? Entonces, se tendría que invertir un buen billete para que sea todo este espectáculo digno para la Fórmula 1, ¿no? Que bueno, todo esa el autódromo ahorita que ya es ocupado también para hacer festivales de rock, que de música, que próximamente por ahí estaremos. Y bueno, yo creo que es un buen gancho para atraer también inversiones en lo que es la Fórmula 1, ¿no? Que también en México se tiene muchos seguidores, y más ahora que está el Checo, ¿no? Y sí, que está en una escudería también, ¿no? Tan prestigiosa. Como es McLaren. Exactamente. Entonces va a ser algo de... Pues ojalá y se pueda dar, ¿eh? Estaría bueno sí, irnos a dar ahí sí, un... Sí, que vayan juntando también su granita porque sí va a estar medio caro. Sí, sí, sí, eso es caro. La verdad sí es un deporte, por así llamarlo, que es un tanto elitista en las cuestiones de los precios. Pero vale la pena también por el taco de ojo que se va a ir a dar usted, señor... Ahí hay unas guapas chicas que cuidan que todo salga bien. Que todo salga bien, sí, es correcto. Los pits, las llantas. Y también cosas. Otro evento que se va a dar la próxima semana ya en Las Vegas es la pelea entre Mayweather, ¿no? Y el Canelo Álvarez. Que por ahí Mayweather comentó que pues que el Canelo no trae nada, que se lo va a sonar. Que se lo va a sonar. Fácil. Fácil. Y pues el Canelo se llevan casi... Como 12 años. Más o menos. Sí, es una diferencia de edades muy... Canelo tiene 25 años, me parece, y Mayweather 37, creo. Sí, ya está pegándole a los 40 años y... Pues yo creo que se puede hacer marcar la diferencia, ¿no? Digo, ¿sí? Mayweather sí es un boxeador pues ya muy corrido, con mucha experiencia, físicamente muy bien, ¿no? Pero también la edad, sí. Va a pesar. Yo creo que ahí la estrategia que tengan en el lado de Canelo Álvarez va a marcar la forma como se va a desarrollar el combate. Yo creo que Mayweather lo que va a hacer es buscar el knockout. Yo creo que darle trancazos duros, sí, derechos. Porque si empiezan a pasar los rounds, yo creo que sí le puede pasar factura ya el factor edad, como bien lo dices. Y yo creo que lo que va a buscar va a ser noquear. En cambio, el Canelo yo creo que va a estar aguantando más los golpes. Y por ahí donde pueda más golpearle y cansarlo, ¿no? Sí, cansarlo. Y yo creo que el otro cuate, ¿no? Pues yo creo que sí va a ir por el knockout, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aparte, como dices, también tiene que ver mucho la pegada. Y a Mayweather es muy difícil que le entren los golpes. O sea, se sabe defender bastante bien. Sí, se cuida mucho. Sí, tiene muy buena defensa. Y sin embargo, el Canelo, con uno que agarre, igual por ahí lo puede tundir. Sí, o sea, sí, va a estar interesante. Va a estar buena, ¿no?, la pelea. Y qué bueno que se pongan ahí a estas discusiones previas para calentar todo, sí, esto. ¿Qué va a ser el 15 de septiembre? El 14, sábado 14. Sábado 14. Sábado 14 de septiembre. Sí, ahí va a estar la pelea. Perfecto. Va a ser en televisión abierta, así que todos lo podemos ver, gracias. ¿Pero la van a pasar diferida? Diferida, sí, va a ser diferida. Algunos locales de prestigio compran la pelea para pasarla en vivo. O también, bueno, en Sky eso la pueden tener. Sí, también, así es. Y va a ser diferida ya en teleabierta. Pero bueno, es buen pretexto para juntarse, aparte pues es el puente de... Sí, las fiestas patrias son un buen patrias. Pretexto para irse a echar sus tequilitas, sus drinks y todo eso, estar en familia y olvidarse de esas cuestiones del fútbol, ¿no? Sí, así es. Y también otra de las cosas, antes de irnos al corte, es que la selección mexicana de básquetbol ganó ayer a Uruguay. Entonces está a un paso de volver a asistir a un mundial, el cual se va a realizar en España, el mundial de básquetbol. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito más de eso y hacerles la recomendación de la semana cuando regresemos del corte. Venga. Ah, Mateo. Tiempo. Regresamos. La voladora radio más cerca de ti. Comunícate. Llama. Participa. Saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. Clave helada 01 597. La voladora radio. Más cerca de ti. La voladora radio. La voladora radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 16 minutos. El presidente miente. El decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas en 1938 eliminaba a los privados del negocio del petróleo. La antigüedad del decreto de 1940 fue aprovechada por Miguel Alemán para permitir los contratos riesgo con empresas privadas, y es a lo que Peña Nieto quiere regresar. Palabra por palabra. Que no te engañen. Reforma energética. Toda la energía para vender a México. Gobierno de la oligarquía. La voladora radio 97.3. La voladora radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Todo tipo de arma. Es un espía internacional. is razor blade. This is a razor blade. It is razor blade. This is a razor blade. Allá le dicen razor blade. La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur y les recordamos que CompuMás tiene servicio de limpieza de hardware y software, sopleteado y desarmado de computadoras por 70 pesos. Esto únicamente aplica para la gente que escucha La Voladora Radio. Y ofertas de laptop HP en 2900 con un procesador Core 2 Duo, ajá. RAM 16, disco duro de 160, DVD con Windows 7, recarga de cartuchos HP por 15 pesos y venta de USB de 8 GB en 95 pesos. Ahí está lo que les ofrece CompuMás. Y bueno, regresando un poquito de la información que les decíamos del Mundial de Básquetbol, la selección mexicana juega hoy contra la de Panamá y si gana, pues ya está calificada al Mundial de Básquetbol que se va a realizar allá en España el próximo año. Y pues la verdad es que si esto pasa, que la selección vaya a un Mundial, ya tenía más de 20 años que una selección mexicana de básquetbol no iba a un mundial. Esperemos que así sea, porque pues aquí no hay Federación Mexicana de Básquetbol. La verdad es que no hay nada de apoyos. La gente que está metida en el básquetbol simplemente se ha robado todo el dinero de este deporte. No lo han llevado adelante. Y es lamentable lo que han hecho los federativos con el básquetbol aquí en México, porque aparte es un deporte que se practica mucho y a muy buen nivel. Uh-huh. Entonces esperemos que después de si califica México al Mundial, pues se haga algo en serio. Y tanto que estuvo el presidente diciendo en su informe de gobierno sobre las medallas que se han ganado y no sé cuántas medallas han ganado desde que él es presidente y no sé qué, pues que se ponga las pilas también y que mande a su gente a que se haga algo por este deporte que es el básquetbol a nivel nacional, porque realmente sí se necesita. Y bueno, regresamos al último de este programa, esta sección que es la recomendación de la semana, y les vamos a recomendar una película que pues salió hace como 20 años, ¿no? Sí, así es, Ariel. Fíjate que, bueno, estaba viendo la oferta en el cine, en cuestión de cartelera, pues hay muy buenas películas para niños, pero entre ellas me llamó la atención que a 20 años de su estreno se la volvieron a reestrenar, a lanzar en cine, ahora en versión 3D, Jurassic Park. Esta película que me recuerda a mis años de secundaria, en los cuales, bueno, fue todo un suceso cuando la lanzaron, porque por primera vez íbamos a poder ver dinosaurios que no se iban a ver como de plástico, ¿no? Así sí, como las películas diferente. De Godzilla. Sí. Empezaban la animación con computadora, pero también usaron los animatronics. Steven Spielberg usó en su película este tipo de animatronics, que son muñecos, por así llamarlos, a gran escala de los dinosaurios. que gran parte de la película se ocuparon y, bueno, otras animaciones que se hicieron por computadora. Entonces, pues bueno, en ese entonces, a mis 13 años, recuerdo que ha sido la película que creo que más veces he ido a ver al cine. Sí, y aparte, la verdad es que está bastante... Pues para lo que había en esa época, pues estaba bastante bien hecha. Sí, te sorprendía, hecha, ¿no? De sí, hecho, la verdad, sí. Ahora que la vi, bueno, ya las cosas que ponen ahí de los autos que entraban ahí, que llevaban a dar el paseo por el parque, tenían unos menús interactivos, ¿no? Con casi un CD-ROM y todo, ¿no? Pero, pues bueno, ahora pues ya te da risa, pero en ese momento pues sí era una cuestión de decir, wow, ¿no? Sí, estaba bastante así de, órale. E incluso, bueno, la imaginación de los que ya no éramos tan niños y bueno, y niños, pues nos imaginábamos ir a un parque así donde se pudiera volver a traer a la vida a estos dinosaurios, ¿no? Ahora ya a la distancia, ya 20 años de eso, ahora que la volví a ver, es muy interesante la cuestión que se toca en el aspecto de querer jugar a ser Dios. Por ahí se maneja también lo del la teoría del caos, ¿no? Que sale Jeff Goldblum, el que sale en la película de la mosca, sale el doctor Ian Malcolm, el científico que estaba diciendo que no era posible que bueno, que tenían puras hembras, ¿no? De dinosaurios se pudieran reproducir en el parque, que todo lo tuvieran controlado. Y él decía que no, que la vida se abre camino. Y sucede, ¿no? Por ahí, porque por la manera como clonan a los dinosaurios es con un gen que faltaba por ahí y usaron unas ranas. Entonces, hay ciertas ranas que cambian de sexo cuando en su en su hábitat solamente hay del mismo sexo, entonces así se pueden reproducir. Entonces, esa manera, ¿no? Y está bien padre verlo, ¿no? De eso. Y aparte de la manera como Steven Spielberg maneja todo lo que es la ficción, todo bastante interesante. Y yo creo que lo hace bastante bien en 3D, ¿no? Sí, o sea, verlo en 3D sí está... Sí, sí vale la pena. Sí, le hicieron cambios que yo dije, bueno, ojalá y no sea de que... Porque ahora cualquier película te la venden como 3D. Sí, sí, sí. Y son pocas las que realmente le puedes sacar provecho el pagar una entrada en 3D, porque es más cara que una entrada normal. De por sí ir al cine pues ya es un gastito considerable, no tanto la entrada, pero entre las golosinas pues ya te gastas bastante. Sí, es el negocio billete de los cines ahí. Entonces yo dudé un poquito en ir, pero la verdad es una película que me gustó mucho y bueno, y te digo, cosas a rescatar. Y sí, los efectos que le ponen, por ahí los saltos que dan algunos dinosaurios, por ejemplo los velociraptors cuando salen ahí correteando a todos estos, a los chamaquitos ahí dentro del restaurante y todo eso, pues fue bastante bueno, ¿eh? Aparte hay una escena que después de una película de Toy Story también la repiten, donde van en el Jeep y los va persiguiendo. Y viene el Rex, ahí que se acerca y vive en el esa escena la ponen en Toy Story, cuando la vi me dio mucha risa, porque sí estaba padre. Y no tenía mucho cuando salió la de Toy Story, fue en la 1 en la 2, en la 2, ¿verdad? Sí, entonces ya tenía un poquito de tiempo. Entonces fue muy padre, ¿no? Recordar nuestros años de adolescencia y de imaginar, ¿no? De que se pudieran hacer. Y bueno, y ahora preguntarte, ¿no? ¿Para qué? O sea, traerlos y ya por ahí mencionan, ¿no? Pues si ya cumplieron su ciclo, ya estuvieron viviendo en la Tierra y se extinguieron porque les tocó, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué jugar a quererlos? Y estaba basada en un libro de Michael Crichton, muy bueno. Jurassic Park se llama, igual. Y de ahí se basaron para hacerlo. Y está muy bueno ese libro, lo leí también un par de veces y bueno, tiene cosas que obviamente en la película no sale y pasan situaciones diferentes. Hay muchos personajes que en el libro mueren y que en la película no, para hacer después Jurassic Park 2 y Jurassic Park 3, que pues la verdad sí ya después fueron, ya no tuvo nada que ver con la primera, ¿no? Sí, no, la primera pues era toda la sorpresa de ver, ¿no? Ya en las otras por ver otra vez a más dinosaurios, pero ya las historias salían un poco de contexto y eran hasta chistosas, ¿no? La 2 ya veías al tiranosaurio ahí en la ciudad como si fuera King Kong, ¿no? Aventándole un huesito. ¡Ve por el huesito! Así es. Bueno, pues ya se acabó nuestro programa, Mateo. Estuvo la recomendación de la semana. Sí, vayan a verlo. Lleven a sus pequeñitos, a los que fueron contemporáneos nuestros y bueno, a los que no han visto las películas de Jurassic Park. Pues es una buena opción y verlas en 3D pues es bastante apetecible, ¿no? Ahí está la recomendación. Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Les recordamos también que dentro de 8 días se baja el fuego simbólico, que lo hace por parte de los rescatistas de Amecameca, el 14, y después se hace, pues desfila junto con toda la gente el día 15. Uh-huh.